este recorrido por distintos departamentos que vamos haciendo cada día, sumando valoraciones, reflexiones en torno a lo que dejó la jornada electoral del domingo 27. Tenemos ahora en línea a Darío Camilo, de la Departamental San José, del 26 de marzo de Unidad Popular. Darío, buen día. Buenos días, Hernán, Diego, al resto de la mesa, a los compañeros, a la audiencia. Un gusto, como siempre, estar compartiendo unos minutos de Mañanas de Radio. Bueno, hablábamos más temprano con Canelones. En el caso de San José, si no me equivoco por los datos, los últimos, más allá de lo que pueda estar faltando, algún dato observado, 520 votos a nivel departamental se obtuvieron. ¿Qué evaluación han hecho, Darío? ¿Qué primera evaluación han hecho? Y mira, en líneas generales, nosotros como agrupación lo vamos a reunir recién esta tardecita. Hay otros compañeros que ya lo han hecho. Y en definitiva será una síntesis el próximo 11, lunes 11, que es cuando está prevista la presencia de Eduardo Rubio acá a nivel departamental. Allí tendremos un contacto con adherentes y militantes del departamento, con Eduardo. Y bueno, se sintetizará las distintas evaluaciones de los compañeros, ¿verdad? Un primer análisis es que, bueno, justamente la Unidad Popular como fuerza de izquierda que se expresa contra el imperialismo, contra los organismos financieros internacionales y que valoriza el papel del Estado como impulsor y organizador de la economía, una fuerza política que sostiene políticas de principios, ¿no? En contra de los explotados, por la liberación nacional, por la autodeterminación de los pueblos, no suma demasiados aliados y demasiados amigos con esta prédica, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sido un marco de propaganda fenomenal, sobre todo de la fuerza política gubernamental, que jugó al miedo, jugó a la desinformación de mucha gente, y bueno, en esa propuesta de darle aire también a algún candidato emergente de partidos menores, nos parece que eso incidió en el resultado de alguna pérdida de votos que se tuvo. Pero bueno, en definitiva, los acontecimientos a nivel mundial y regional están marcando lo que sucede en América Latina, que se demuestra justamente un avance de la derecha, en muchos casos con la complicidad de algún gobierno de turno llamado progresista o que alguna vez fue de izquierda, que subieron por la izquierda y que bajan por la derecha, ¿verdad? Y eso, bueno, justamente alimenta esta posibilidad. Nosotros como positivo rescatamos el alto ánimo que quedó en algunos compañeros, sobre todo compañeros nuevos. Por ejemplo, hacemos hincapié en los compañeros de Silda, que nos decían que en lo personal vivieron una experiencia única, que era justamente la de perder una elección, ya que antes obviamente votaban al partido de gobierno, pero que entendían que gracias a la Unidad Popular encontraron quien representara en esencia sus ideales y quedaron con un buen ánimo, ya te digo, en la comunicación que tuvimos. Justamente ellos mantienen el deseo de participar, sobre todo en próximos plenarios, ya nos estaban pidiendo fecha para ver cuándo se realizaban. También lo mismo con compañeras nuevas de Ciudad del Plata, hacemos referencia a una agrupación relativamente nueva como es la de Luisa Cuesta, que también eran gente joven, afín a la fuerza política de gobierno y que se fueron desencantando justamente con las políticas llevadas a cabo, con las políticas de mentira, y bueno, entraron a mirar con simpatía a la Unidad Popular como un proyecto de izquierda que en definitiva se fue del poder en su momento y en ese sentido reivindican la necesidad de seguir la lucha. Y también rescatamos como positivo la participación por primera vez de elementos jóvenes que participaron con una actitud responsable. Así que bueno, en definitiva, la Unidad Popular y el 26 de marzo quedan como ejemplos de unidad, de fortaleza y de entrega en un revés electoral que es importante, pero la lucha sigue. Y hay que apostar justamente a la organización como elemento central e imprescindible. Porque en definitiva, los grandes cambios no lo hacen, como dice Eduardo, un diputado, ni siquiera más de 50 tampoco. Si no hay voluntad política, ya hemos visto lo que ha pasado con la fuerza política de gobierno. En definitiva, para los grandes cambios estructurales se necesita, más que nada, pueblo en lucha, pueblo organizado. Así que, bueno, un poco por ahí este primer análisis del resultado electoral, la convocatoria para los militantes y adherentes el próximo lunes 11, hora 19, nos reunimos con Eduardo Rubio en esta primera ronda de contactos a nivel nacional. Esta actividad va a ser en Colón 753, nuestra sede central, a partir de la hora 19. Así que bueno, acá se estarán evaluando ya las distintas síntesis evaluatorias de las distintas agrupaciones de cara a lo que entendemos va a ser ya un próximo encuentro nacional de militantes para fines de noviembre, Hernán. Hubo en varios departamentos, pero en Canelón, en San José, uno bueno visualizaba con mucha claridad, muchas organizaciones en diferentes localidades en torno al tema de la vivienda, no concretamente ni del 26 ni de la Unidad Popular, pero sí alrededor de lo que fue el Plan Nacional de Vivienda Popular. ¿Qué pasó con eso? ¿Se ha hablado con compañeros para ver qué orientación tomaron quienes estaban atrás de ese proyecto, organizados en diferentes lugares, recuerdo, en diferentes localidades? Sí, es verdad que el movimiento social en lucha por la vivienda tuvo una participación activa a nivel departamental. También es cierto que dentro de los componentes de ese movimiento había gente de todo pelo, uh-huh. Y está bien que así fuera. En algún caso, esos movimientos sociales, como en algún caso también pudiera haber el movimiento gremial que se desprendió del oficialismo, no se trasuntaron en apoyo explícito a la propuesta política. Esa puede ser una primera evaluación, más allá de que notamos que fue acertado no solo el trabajo a nivel de la bancada, sí, sí. Obviamente saludamos la cantidad de proyectos que fueron partícipes distintos organismos a nivel departamental. Porque así como el tema de la vivienda, que se hicieron distintas reuniones, tanto con el Ejecutivo, Legislativo, bueno, distintas reuniones en distintos ámbitos, donde participó muchísima gente, también estuvo el proyecto de lechería, en donde se hizo un taller temático justamente acá en San José, en el Club San Lorenzo, también se hicieron en otros departamentos, ¿verdad? Pero como eso, el proyecto ferroviario en área metropolitana y principales capitales del sur del país. También lo mismo, se intentó generar intercambio con distintos actores políticos, ya sea alcaldías, también principales autoridades del departamento, y lo mismo, actividades generales que participaron a la mayor parte de la población. Eso generó una simpatía importante. Por ahí esa simpatía importante con determinados proyectos no se tradujeron luego en un resultado electoral, pero se hizo lo que se tenía que hacer. Cuando en algún caso se plantea que la Unidad Popular se aburguesó porque estaba en el Parlamento, nosotros no coincidimos con esa valoración, porque justamente todos los proyectos que se plantearon trataron de explicitarse tratando de que la mayor parte de la población los conociera, acompañara, y lo mismo con actores políticos. Se golpearon distintas puertas de distintas tiendas para tratar de generar el mayor apoyo posible. Así que bueno, en líneas generales un poco por ahí nuestra valoración al respecto, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay condiciones entonces? ¿Queda en otra condición? ¿Consideran ustedes, como nos vienen diciendo representantes de otros departamentos, a nivel de gente nueva que se incorporó para desplegar el trabajo en esta nueva etapa, Darío? Mira, acá en San José el trabajo ha sido sostenido durante mucho tiempo con los distintos temas, ¿verdad? Muchos que componen lo que luego se trasuntó en distintos proyectos de ley, en lo que son las líneas programáticas de la Unidad Popular en distintos temas, desde el medio ambiente a otros tantos. Nuestra presencia en la calle es permanente, la apuesta también a distintas actividades es permanente y constante. la propaganda mural ha sido efectiva durante muchísimo tiempo. Todavía hoy sale en la juventud distintos murales de la Brigada 16 con distintos temas. Yo me reía porque había uno del tarifazo. Eso tiene que ver con alguna rendición de cuentas, también la salud, la solidaridad con pueblos en lucha, Haití, Palestina, Venezuela, en fin. Desde ese punto de vista no tenemos mucho que reprocharnos. Sí, obviamente que han habido algunas descoordinaciones, ha faltado de repente un trabajo de realizar en mejor manera, pero bueno, ese será motivo de análisis general. En líneas generales, el trabajo me parece que ha sido acertado, más allá de este traspié electoral, en donde, bueno, hay consideraciones para establecerse. Pero bueno, habrá que seguir la lucha sigue, y bueno, como te decía, apostar a mejorar la organización como un elemento central e imprescindible para tratar de realizar los grandes cambios que son imprescindibles, ¿verdad? Bien. Los años venideros ya todo el mundo está viendo que va a ser muy difícil, porque obviamente, gane quien gane, no va a intentar un camino de liberación nacional y de justicia social, por el contrario. Lo que se vislumbra va a ser una profundización de las políticas fondomentalistas y del Banco Mundial. Así que, bueno, realmente se prevé un ajuste importante, donde el ajuste no lo va a pagar ni UPM, ni las zonas francas, ni el sistema financiero. Así que, bueno, habrá que reforzar la lucha y bueno, y reforzar el compromiso también. Darío Camilo, gracias por estos minutos. Seguimos conversando después de la actividad, que recordanos entonces con Rubio, el día, la hora y lugar. Lunes 11, encuentro con militantes y adherentes de San José. Va a ser a la hora 19 en Colón 753, esquina Valle Verdes. Gracias, Darío. Hasta pronto. A ustedes, a la audiencia, hasta cualquier momento. Chau.